Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a nuestro informativo Bitácora. Después de un descansado fin de semana, retomamos las actividades informativas del acontecer cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y del país. Soy Darío Males y antes que nada agradezco la sintonía de nuestros oyentes y los medios que diariamente nos retransmiten. Como en todas las ediciones, les recordamos que nos sintonizan a través de los 940 amplitud modulada y también lo pueden hacer a través de la página www.casadelacultura.gob.es y en www.chasquiradio.com, la radio en línea de CIESFAN. Para este día les ofrecemos los siguientes titulares. Les contamos que en cortos desde la casa les estaremos hablando sobre el evento que une al jazz con la poesía, la cita del programa Ecuador Baila a desarrollarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y finalmente les contamos sobre la penosa muerte del compositor musical Gary Goffin. En nuestro segmento Caras y Caretas les contamos sobre el proyecto de Fausto Camaño. Mientras que en nuestros conocidos especiales desde la casa les informamos sobre la reapertura de la consulta pública de la Cinemateca Nacional. Aquí arranca la información. Bienvenidos y bienvenidas. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. De la mano de la poesía llega a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales el jazz, un evento que nos detalla Darío Males. Este viernes 27 de junio a las 18:30, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales se llena de música. En el Estudio Café de la biblioteca de esta institución se realizará el evento que une a la música y a la palabra, jazz y poesía. Este es un evento que reúne a grandes exponentes de este género musical como lo son Lilian Beat y Nico Pacheco, mientras que Remo e Iván Oñate serán los invitados a conmover al público desde la palabra. Este miércoles 25 de junio a las 19:30 se realiza en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el programa Ecuador Baila, un evento que reúne a varias agrupaciones de danza nacional sobre un mismo escenario. La música pop está de luto, pues a los 75 años de edad murió Jerry Goffin, un reconocido compositor y productor de música pop que hizo su historia desde 1960. Su exmujer, la cantante Carole King, dio a conocer del hecho a través de su cuenta social. Goffin y Carole King, además de pareja, fueron equipo artístico y protagonistas de una época dorada de la historia del pop de Estados Unidos. Así nutrieron la historia del pop estadounidense en el momento justo en el que los Beatles interrumpían desde el otro lado del Atlántico. Culturalmente, Goffin venía de la tradición de la canción popular estadounidense, una mezcla en el que se unía la música irlandesa, la inglesa, el country y el rock and roll primigenio. Junto a King, asimiló el impacto de la nueva ola del Reino Unido y esta es una de las claves de su carrera. Llevó a su terreno la música negra. De todos esos ingredientes salió el pop comercial de los años 60 y 70. Algunos de sus temas más populares, Up on the Road, You Make Me Feel Like, A Natural Woman, Will You Love Me Tomorrow, Take Good Care of Me Baby y Tail Locomotion. Muchas de estas canciones llegaron a cantantes de raza negra, en una especie de comercio de ida y vuelta entre tradiciones paralelas. Carole King fue quien confirmó el deceso, diciendo: Gary fue mi primer gran amor, escribió King, tuvo una profunda influencia en mi vida y el resto del mundo. Según ha informado la agencia DPA, Goffin y King se casaron en 1959, tuvieron dos hijas y se separaron varias décadas más tarde, en 1968. En declaraciones de King, sus palabras expresaron aquello que sentían muchas personas, pero que no sabían cómo expresarlas, indicó su ex esposa. Gary fue un gran hombre con fuerza dinámica y cuyas palabras y cuya influencia creativa seguirá sonando en las generaciones futuras. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Caras y Caretas. Darío Mares enseguida tiene la palabra, está acompañado de los protagonistas del acontecer cultural. Conozcamos más sobre el proyecto de un teatro incluyente a cargo de Fausto Camaño. Bien, gracias Laura por mandarnos ya nuestra entrevista. Estamos en nuestro segmento Casa Adentro para conocer sobre las actividades y los personajes que ayudan a que la cultura se diversifique y se democratice aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión estamos acompañados junto a Fausto Camaño. Él es parte del taller Teatro Libre. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Cuénteme, ¿están ustedes entre el teatro... El taller Teatro Libre y la Casa de la Cultura Ecuatoriana se ha firmado un convenio para realizar una escuela de teatro de inclusión? ¿Cómo ha sido este proyecto? En realidad, venimos conversando con Raúl desde hace un tiempo atrás con este sueño de que la Casa de la Cultura también pueda abrir las puertas a las personas con discapacidad. Entonces, poco a poco fuimos viendo las posibilidades y ya se dio esta realidad y tenemos en la sala Miguel de Santiago, que queda en la casa antigua, un espacio los días lunes, martes y miércoles a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, para poder trabajar lo que es el teatro de inclusión. ¿A usted cómo le nació la idea? ¿La tenía hace ya mucho tiempo rodándole la cabeza, pensando un poco en el teatro de inclusión, hacer que las personas que con capacidades diferentes se inserten en el teatro? Unos 2 años antes de que el vicepresidente Lenín Moreno inaugure la propuesta de Ecuador sin barreras, cuando todavía no era vicepresidente, en algún momento conversamos algún grupo de personas que deberíamos abrir espacios para las personas con discapacidad. De ahí Lenin ya entró en esa política ya, y claro, nosotros desde el arte, desde el teatro, pudimos lograr hacer cosas, pero digamos pequeñas, ¿no? En escuelas, en colegios. El taller Teatro Libre tiene cumplidos 30 años de labor. Hemos trabajado desde lo que es el teatro pedagógico hasta lo que estamos haciendo hoy, el teatro de inclusión. Y por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo exactamente ya se dio por iniciado este espacio en la Sala Miguel de Santiago? Estamos en junio 15, el 26 de mayo se firmó el convenio. Ajá. Entonces estamos como nuevitos, recién pasados de casa. Perfecto. ¿Y qué personas ya están acá integrando este espacio? Bueno, hay dos personas con discapacidad que están asistiendo, que es una persona con discapacidad intelectual, perdón, y otra persona con discapacidad auditiva, una persona sorda. De ahí las personas que son de apoyo, que no tienen discapacidad, estamos entre 6 y 7 personas. 6, 7, sumado un total de 9, ¿no? Más bien, hasta ahora estamos 7. Ah, 7. Sí, sí. Claro, el espacio está recién abriéndose. Entonces, estamos invitando a que vengan y sean parte del grupo. Uh-huh. Y ustedes en la cuestión de la metodología, hacer para que las personas se vayan interesando un poco en el teatro, las personas con capacidades especiales, ¿ha sido un poco difícil o cómo lo han estado llevando? Sí es difícil porque, claro, sin presupuesto uno no puede desarrollar sino digamos actividades que están en función de que digamos las instituciones, las organizaciones, las empresas abran las puertas. Uh-huh. De hecho, como no hay presupuesto para ni siquiera el bus, pues lo que nosotros hacemos es buscar por dónde ver que las personas con discapacidad tengan, qué sé yo, un vaso de agua. Entonces, no, es súper difícil porque sin presupuesto no se puede hacer, si no nada, no se puede hacer mucho. Uh-huh. En realidad el proyecto se soporta por la voluntad de las personas que están ahí colaborando y quien está dirigiendo también en su caso, Fausto. Sí, así es. O sea, se sostiene por el interés que tenemos de que el teatro llegue a todas las personas. Uh-huh. Y ya con las personas, los padres, familiares de estas personas con discapacidad, ¿qué le han dicho sobre la propuesta que usted le ha dado a la familia y a los niños de ahí, a la gente que integra? Hay respuestas maravillosas. A ver, antes nosotros estábamos en el local del Conservatorio Nacional de Música, en la Cuenca y Chile, más o menos. ¿Ya? Entonces, desde el año 2007 hasta el año 2010, más o menos, nosotros pudimos hacer una labor extraordinaria. Las familias venían agradecidas por la respuesta que tenían en función de cómo desarrollaron muchas destrezas. Por decir un nombre, Luis. Luis, que era una persona que no podía mover ni los brazos, era una persona que estaba arrinconado en su casa, era un muchacho, bueno, no tan muchacho, es una persona de 40 años ahora, en ese tiempo de 36, 37 años, era una persona agresiva. Era una persona que incluso no podía sostener la saliva y era una persona así, vamos, casi un vegetal, perdón. Sin embargo, en un año de trabajo en el teatro, él logró vestirse solo, logró bañarse solo, él en algún momento dirigía el grupo en cuestiones de coreografía y ahora es un hombre que solamente nos falta sacar adelante lo que es el lenguaje oral, porque él se puede ahora hacer entender por lengua de señas, porque afortunadamente también trabajamos con un grupo del INAL, muchachos extraordinarios. El INAL es el Instituto Nacional del Lenguaje. Con ellos pudimos hacer una obra donde viajamos por todo el país, una obra que fue ganadora en un concurso en el Ministerio de Cultura que se llamó Salvar al Mundo Depende de Mí. Entonces, por ejemplo, el resultado de Luis es extraordinario. Le perdimos la pista a la familia, a la mamá, por esta cuestión de que nos cambiamos. Mejor dicho, nos mandaron sacando. Nos mandaron sacando literalmente del conservatorio. Y ahora del conservatorio no hay nada. No hacen nada. Está vacío. Está vacío. Pero bueno, así es la dirección de algunas personas, pero claro. Ese es uno de los... Ahí hay que rescatar y, bueno, señalar ese trabajo que ustedes hicieron a los 37 años de él, ¿no es cierto? Asumiendo que ahorita tenga 40 años de él. Si ese trabajo se hubiera hecho a temprana edad de él, o sea, nos imaginamos que su vida hubiera sido completamente diferente, ¿no? Más interactivo, más un poco más social... Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, tenemos el caso también de Adrián. Adrián, un niño de 8 años que en ninguna escuela le soportaban porque le diagnosticaron entre 10.000 comillas, diez mil comillas, le diagnosticaron las profesoras, las autoridades de la escuela le diagnosticaron hiperactividad. Y bueno, se iba a una escuela, se iba a otra y nadie le aceptaba, ¿no? Sin embargo, cuando estuvo en el grupo durante estos 3 años, él fue acoplándose, fue aprendiendo la lengua de señas, fue aprendiendo muchas cosas. Y ahora, de lo que sabemos, el papá está permanentemente en comunicación conmigo y me llama y dice que es un muchacho excelente, en la escuela es un muchacho brillante, es el más respetuoso de todos y también es inquieto. Como o sea, todo lo hermoso es que con toda esa chispa que tenía, con toda esa... irse por todos los lados, va forjándose en un líder. Y eso es lo que algunas autoridades de los planteles no quieren asumir, ¿no? Claro, es un poco un problema que a veces no se le saca el verdadero potencial de algún problema que le puedan llamar, ¿no es cierto? Cuando en realidad, poniéndole en otro escenario, puede ser un potencial de algún niño, alguna persona. Ajá. Y bueno, las personas que quieran integrar, ser parte de esta nueva iniciativa que realiza el Teatro Talier, el Talier Teatro Libre, ¿existe algún requerimiento para que puedan ser parte? Sí, es una condición básica, querer hacer las cosas, no más. Y el apoyo incondicional, ¿no? La familia, por claro. Supuesto. Cuando la persona con discapacidad está acompañada de un o varios familiares, se fortalece el vínculo tanto familiar como el amor propio de él o de ella. Entonces, eso es lo que se logra en el taller Teatro Libre y en este desarrollo del teatro como recurso de... buscar, encontrar, mejor dicho, ese potencial que se tiene como creador, como creativo, como creativa. Y entonces, sí, se fortalece la familia, se fortalece la sociedad, se fortalece la comunidad. Eso es lo que nosotros... Y eso está sucediendo, estamos. Por ejemplo, estamos viendo en un contexto, en este año, en los últimos años nomás, ha existido varios colectivos, organizaciones, personas que han hecho varios eventos de inclusión y varios talleres, concursos, también escuelas, en los que parece que estamos caminando a una cultura de inclusión. ¿Usted qué piensa? Sí, claro, o sea, lo que dije al inicio, ¿no? Con... Esta gran inauguración de la inclusión con Lenin Moreno, se abrieron muchos ojos, se abrieron muchas orejas, fuimos cambiando un poco orejas, la mentalidad. Claro, muchos oídos ya fueron entendiendo algunas cabezas que la inclusión o las personas con discapacidad no eran de ser vistas como un obstáculo o como pobrecitas o que se les tenía que dar, qué sé yo, caridad, sino más bien cambió radicalmente con esta propuesta de Lenin para que a las personas con discapacidad se les dé lo que se les debería dar hace mucho tiempo atrás, la dignidad que se merecen, la dignidad que está implícita como ser humano. Entonces, vamos cambiando, afortunadamente vamos cambiando, de a poquito. Es un camino que hemos iniciado por lo menos ya. Sí, sí, sí, pero son pasos cortos, pero firmes. Es el país más, más incluyente. Hay dos o tres países que están como a la par de nosotros en el mundo, ¿no? En el mundo. En el mundo. En el mundo. Un margen grande. Pero sí, sí. Y ahora es modelo de otros países. Qué afortunadamente con buena. Y eso es lo que nosotros queremos hacer aquí en la Casa de la Cultura. Sí. Queremos formar un espacio para que las personas con discapacidad también se puedan ver como, insisto, creadores y creadoras artísticos, que se potencialice su vena artística. Así que de aquí iremos a las diferentes provincias y propondremos que también haya en los núcleos un espacio para la inclusión. Eso es lo que esa es la perspectiva que tienen con este proyecto. Sí, hacia allá vamos. Entonces, bueno, vamos finalizando nuestra entrevista. Háganos una invitación para que nuestro público pueda asistir, las personas que tienen algún familiar con capacidades especiales, que se den cita acá en la sala. Claro, las puertas de la Casa de la Cultura en la Sala Miguel de Santiago están abiertas para las familias y las personas con discapacidad, para que vayamos desarrollando esa creatividad. Vamos a hacer obras de teatro de inclusión. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a hacer espectáculos incluyentes, vamos a hacer producciones en donde cada una de las personas con discapacidad, sea cual sea, y el nivel que tenga, va a hacer un aporte y se le va a tomar en cuenta como eso que es un ser humano digno y creativo. Ya lo saben, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tienen este espacio en la Sala Miguel de Santiago los días lunes, martes y miércoles a partir de las 17 horas hasta las 20 horas, ¿verdad? Así entonces, es. Aquí tenemos este taller de teatro, el taller Teatro Libre que da una escuela de teatro de inclusión. Muchas gracias por acompañarnos, ha estado con nosotros Fausto Camaño. Muchas gracias. Muchas gracias. Es momento de conocer sobre la reapertura de la consulta pública de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio que desde hoy en adelante podrá preservar y difundir de mejor manera el patrimonio cinematográfico del país. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. La semana pasada, en medio de las miradas curiosas de varias personas, se realizó la reapertura de la consulta pública de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, que tras haber pasado varios meses cerrada, volvió a abrir sus puertas al público con arreglos y equipos que ayudarán a la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico del país. Conozcamos los detalles con Darío Males. Siendo cerca de las 10:30 de la mañana del pasado jueves, se realizó la reapertura de la consulta pública de la Cinemateca Nacional, misma que permanecía cerrada desde enero de este año. Los motivos del cierre se dieron por la remodelación del espacio de la consulta y la adquisición del equipo Film Scanner, mismo que se realizó con la colaboración del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador. En el acto asistieron varias autoridades como Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, José Martín Cueva, director del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, y Vilma Granda, directora de la Cinemateca. Granda en su intervención señaló la importancia del trabajo desplegado en la adquisición del film Scanner, señalando que con ese labor y con ese espíritu de colaboración se ha construido la Cinemateca, que lleva ya 218 títulos con los que se empezó en la década de los 80 y que ahora tienen muchos más. Todo esto representa la minga de colaboración que se ha hecho entre instituciones y personas particulares. Por su parte, el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, resaltó el trabajo conjunto de las instituciones diferentes y la importancia de entender el futuro revisando la historia de este. Receptivo ante las cosas que estamos haciendo juntos, que podemos hacer juntos, no solo la Casa de la Cultura, sino con otras instituciones y otras personas. Pero para eso lo que necesitamos es tener un oído reflexivo, es saber que podemos ir juntos, que podemos caminar juntos. Creo que era Nietzsche quien decía que para ir adelante hay que mirar hacia atrás. Y eso es lo que estamos haciendo, porque la construcción de la memoria tiene que ser una construcción también democrática. ¿Y cuál es la aspiración máxima de la democracia, digamos? Es decir, el sentido de que fluya, de que fluyan las libertades, de que todos seamos capaces de tener a la disposición esa memoria que nos va a fortalecer, que nos va a dignificar. Y considero además que es un espacio tan lindo, tan significativo, tan íntimo, que lo podemos trabajar juntos, ¿no? Esta es una muestra de que se puede trabajar juntos con la institucionalidad. Con la intervención del presidente de la institución, se procedió a la firma de un convenio de cooperación entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, que facilitará la creación de la Cinemateca Digital. Hablamos con Juan Martín Cueva, director del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, quien nos detalla más sobre el trabajo que une a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la institución que él preside. ¿Qué esperan con los equipos que han entregado acá a la Cinemateca? Bueno, como decía hace un momento, es un proceso fundamental, porque el trabajo que han hecho aquí en la Casa de Cultura en la Cinemateca es importantísimo, realmente digno de aplauso, porque se ha hecho con pocos recursos y con ciertas dificultades. Y para dar el siguiente paso, que es la digitalización de esa imagen que está en su mayoría en fílmico y en algunos casos en formatos analógicos de video, es indispensable la adquisición de ese equipo, que sí es bien costoso y que era imposible, creo, que lo realice solo una institución. En ese sentido nos hemos puesto de acuerdo y a trabajar en conjunto para, sobre la base de un convenio, adquirir el equipo, poner a funcionar el equipo y hacer también un proceso ahora que inicia complementario, que es la digitalización para ponerlo en la red, es decir, la Cinemateca Digital. A nivel nacional se traen... Claro, así. O sea, a partir del momento que ya está en la red, ya es de nacional o provincial, ya no existe, sino que, claro, incluso contenidos íntegros de películas ecuatorianas patrimoniales se van a poner en la red para que cualquier persona pueda consultarlos. Y aquí, localmente, digamos, también se han equipado muchísimo, en el sentido que ahora la gente puede venir acá a la consulta pública y tener acceso a todo lo que ya está registrado aquí, tanto en los módulos de estos de consulta como en la pequeña salita de previsión. Tras la firma del convenio y la declaración de las autoridades, se procedió a dar un corto recorrido por las instalaciones remodeladas, conociendo así los arreglos realizados y el funcionamiento de los nuevos equipos adquiridos. Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca, asegura que ese espacio alberga varias joyas de la historia del país, a la que asiste un público muy diverso. Bueno, el archivo fílmico tiene alrededor de 2.500 títulos entre cortos, largometrajes, documentales. Y también tiene gran cantidad de documentación en papel, ¿no? Entonces hablamos que ahí reposa la historia del cine ecuatoriano desde 1920. Uh-huh. Ya. La gente, los jóvenes, los estudiantes,